Volvemos al aire de La Mosquitera y así como usted está escuchando, pasamos de la música andina al punk para terminar en el tango, porque se viene la segunda edición del Festitango en la Nave Creativa aquí en la provincia de Mendoza. Y para conocer todos los detalles vamos a hablar con el productor artístico de este evento, Jerónimo Flores, a quien le damos la bienvenida al estudio de La Mosqui. Hola Jero. Buen mediodía, ¿cómo estás? Aquí Ángeles te saluda. Buenas. Muy bien, disfrutando de estos días medios frescos, medios calurosos en la provincia de Mendoza. Por suerte no hay humedad. Qué lindo que me reciban con pantera. Digo, sí. Qué lindo que me reciban con pantera sonando de fondo. Muy Se bien. Se escucha mucho los salones de tango actualmente. Sí, ahí hicimos un cruce, así estamos estrenando, te cuento, Jero, estamos estrenando operador acá de lujo, Lucas dándolo todo ahí en sus primeros pasos en la operación, y nos está trayendo punk, porque a la radio también le hace falta punk. Así es, un poco de rock and roll. Tal cual, un poco de rock and roll. Y de Pantera pasamos corriendo al Club Atlético Guitarritas, creo que estaba poniendo, ¿no? Sí, tal cual. Que, bueno, junto a un... Hermoso, que va a ser parte del Festitango este sábado 15, próximo sábado. Contanos qué se viene. Bueno, desde la producción del Festitango, que la estamos llevando a cabo en conjunto con Daniela Castro y con el equipo de producción de la nave Uncuyo, vamos a llevar a cabo la segunda edición del Festitango. En el 2024 hicimos la primera edición, en su totalidad con conjuntos mendocinos, y con el mismo espíritu y el mismo carisma y característica estamos llevando a cabo el volumen 2, esta segunda edición del Festitango, que va a tener la presencia de Barragán Astudillo Vega, del Club Atlético Guitarrita, con Paula Vilen, de cantora invitada. Va a cerrar la noche Victoria y Raimondo, acompañada por Patricio Ibire, y vamos a tener unos condimentos muy bonitos que van a ser la musicalización de DJ Reptiliane en distintos bloquecitos a lo largo del festival, y un bloque de clase de tango de la mano de Flor Fernández y el Charlie Chacón, que son las personas que llevan adelante la milonga histórica y hermosa de Zona Tango. Perfecto. ¿Y en el lugar se va a poder alguna comidita, bebida, todo sí, eso? Sí, la idea del Festitango, como en la primera edición, es que las personas que se acerquen, que adquieran su entrada y que participen de este festival, puedan vivir una experiencia bien, bien contemporánea, en la que puedan estar tranquilos consumiendo alguna comidita, porque va a haber un patio de comidas, una barra de bebidas fresca, y además vamos a contar con la presencia de muchas amigas y amigos feriantes con sus productos, con su trabajo artesanal y manual, ofreciéndolo en un sector para todas las personas que asistan. Vamos a tener un sector de feriantes con amigos y amigas como la gente de Luditas, la gente, nuestra queridísima amiga Bruce Liss con sus ilustraciones, Varinias, la gente de No Me Acuerdo Cuadernos, entre otros. ¿Y a partir de qué hora es esto? El Festitango va a comenzar desde las 19:30, van a estar abiertas las puertas, vamos a hacer la apertura con la musicalización de DJ Reptiliane, así que desde las 19:30, el sábado 15 de marzo, van a poder estar ya llegando a la nave creativa. La nave creativa es ese espacio tan bonito, ese galpón ferroviario que está en el predio de la nave Uncuyo. Es un galponcito medio abierto, muy bonito. Vamos a disponer de sillas, de sector para bailar también. Vamos a esperar que el día nos acompañe. Lo importante es que hasta el día 9 de marzo, cualquiera de las personas que se quiera acercar, que nos esté escuchando y que de repente diga, hey, qué piola, qué buen plan, ahora pasando esta vendimia, qué podemos hacer, cómo podemos ocupar nuestra agenda cultural. Las entradas que tenemos disponibles están en preventa en este momento hasta el 9 y están en su valor más bajo. Vale 8.000 pesitos la entrada. A partir del día 10 de marzo las entradas van a aumentar un poquito. Y en el día del show, si llegan a comprarla en taquilla, en la boletería, va a ser un poquito más cara. Así que bueno, pueden por 8.000 pesos, que hoy por hoy, con lo delirante que está todo, es un valor bastante accesible. Pueden vivir una experiencia agradable del tango local, con muchas expresiones del tango local, con una dinámica súper bonita, así que no se lo pierdan. Las entradas están disponibles en entrada web para quienes quieran adquirirlas, y si son de la vieja escuela, pueden acercarse hasta la boletería de la nave Uncuyo a partir de las 12 del mediodía para obtenerla ahí. Estamos hablando con Jerónimo Flores, él es también artista nuestro aquí de la provincia, un gran talento que en esta oportunidad estás de productor artístico o estás en dos roles, ¿también vas a tocar? No, no, en esta ocasión no voy a tocar, Ajá. en esta ocasión solo voy a llevar adelante la producción artística, que es algo, es una tarea que me gusta, que me parece agradable, sobre todo en estos, en este oeste perdido de la Argentina, en la que a veces ciertas expresiones musicales necesitan de personas que construyan agenda, que construyan situaciones. Me parece que el rol de producir está bueno, que cuando uno desea que algo suceda, solo tiene que poner manos a la obra. Me voy a hacer de esa frase súper ñoña que dice, si lo crees, lo creas. Así que un poco a eso me aboco cuando me pongo a producir, a intentar que sucedan las situaciones artísticas que yo deseo que sucedan en nuestra provincia. Generalmente hay una falta de presencia de la producción institucional de los gobiernos que van pasando. Hay agenda, hay situaciones artísticas buenas que involucran a músicos locales, pero generalmente no se sale de fechas muy específicas y después durante el año, no sé, por ejemplo, el tango, que es el nicho donde yo más trabajo, el tango y la agenda del tango la hacen los artistas locales, o sea, jugándosela, buscando una sala para poder tocar, generando repertorio, grabando, buscando mil situaciones para mostrarse, para que la gente los escuche. Entonces, bueno, parte de eso es lo que me atrae de producir. ¿Y cómo ves el, digamos, este colectivo tanguero en estos últimos tiempos, que al menos notamos que ha ido creciendo, que hay milongas todos los días, por todos lados? ¿Cuál es tu reflexión o tu mirada? Sí, definitivamente el género tango en Mendoza ha crecido o ha permanecido en una buena cantidad de expresiones artísticas. Yo creo que hay un piso de expresiones, de formas de hacer el tango acá, de representaciones que no va a bajar y eso está bueno, eso es una conquista. Sucede que, bueno, que hace algunos años que el llevar adelante proyectos de música que encima son de un género que no es mainstream, que tal vez no es lo que la gente decide escuchar hoy por hoy, es toda una odisea. Entonces, bueno, ya que permanezcan las mismas formaciones hace varios años, ya es un montonazo, ya es un gran triunfo. Y aparecen algunas nuevas expresiones, y creo que sí, que el laburo de las milongas es un laburo importante. A veces es un poco complicado poder matizar o generar esa mixtura de la música en vivo y la milonga y el baile. Así que bueno, son cuestiones que tenemos que resolver los músicos con los milongueros y los organizadores de milonga para que de una vez por todas podamos conciliar esos espacios y podamos participar los músicos en vivo del baile, de la milonga propiamente dicha. Pero en general todo suma y lo interesante es eso, que no caiga el piso que se ha conquistado. Ya con eso, en estos años y en estos días duros que atraviesa el país y que particularmente debilitan las expresiones culturales, ya es un montonazo. Ya es un montonazo Así que un para mí. laburazo el que están ahí cargándose al hombro. Así que si querés repetir ahí y para ir cerrando la nota, la invitación a este Festitango, que tenemos hasta el viernes la primer pre hasta el domingo, hasta este domingo la primer preventa para que consigas tu entrada, 8.000 pesitos. Contanos, Jero, repetinos si querés la Bueno, programación. sí. Antes que nada, gracias a La Mosquitera, a todo el equipo de laburo de La Mosquitera, que siempre está súper, súper abierto a difundir estas expresiones, estos laburos independientes de los artistas locales. Así que aguante, aguante La Mosquitera y aguanten todas las personas que escuchan La Mosquitera. Recordarles, el Festitango edición número 2 va a ser el sábado 15 de marzo, dentro de una semana. Va a ser en la nave creativa de la nave Uncuyo. Las entradas están disponibles en entradaweb.com o en la boletería de la nave Uncuyo a partir de las 12 del mediodía. Puedes acercarte. Va a comenzar a las 19:30. Vamos a tener a DJ Reptiliane musicalizando. Va a abrir la noche de la música en vivo Barragana Estudillo Vega. Va a estar el Club Atlético Guitarrista con Paula Vilen. Las clases de tango de Flor Fernández y Charlie Chacón. El cierre musical de la mano de Victoria y Raimundo y Pato Ibire. Patio de comidas, sector de bebidas y sector de feriantes. Todos los chiches, todo lo que necesita el mendocino, la mendocina o el visitante para poder pasar una tarde-noche maravillosa con tango local. Festitango volumen número 2, sábado 15 desde las 19:30, entradas en entrada web o boletería de la nave Uncuyo. La nave Uncuyo, le contamos, está ahí en la calle Massa al 250 para aquel que no le ubique. Y Jero, ¿tenemos alguna sorpresita, algo que me hayas charlado por ahí? ¿Para nuestra audiencia? Sí, por supuesto, Ángeles. Sí, lo prometido es deuda. Y para toda la audiencia de La Mosquitera, atentos a lo que Ángeles les comunique, porque vamos a estar sorteando, van a estar sorteando dos entraditas para el Festitango número 2. Así que atentos, ahí Ángeles les va a contar cómo participar. Y bueno, calculo que ese sorteo vendrá en el transcurso de la semana, así que atentos, de la semana próxima, atentos, dos entraditas para que sorteen ahí desde La Mosquitera para que sus oyentes puedan asistir al Festitango número 2. Tal cual, así que el viernes que viene, en este mismo horario, vamos a estar sorteando ahí porque el sábado ya se viene el Festitango. Así que muchas gracias por ser productor artístico, por muchas producciones más. Y bueno, aquí al aire de La Mosqui disponible. Gracias Ángeles, gracias a La Mosquitera, que viva el tango mendocino y que viva Perón también. Un abrazo grande. Dale.